llamo. ¿Qué le pasa al tibiadito? Lo está matando el guayabo. Que si al tibiadito se muere, Emilia tiene la culpa. Eso sabe la mujer, son cosas que no me gustan. Son cosas de la mujer, son cosas que no me gustan.